Una es, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional, con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional? No, pero no es la acción, es, ¿estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribí hoy. Es la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. A ver qué dice la gente. Dos, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, para que se entienda, entre paréntesis, el Ejército y la Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Porque esto es lo que está en el Senado. Y la tercera es muy, mucho, mucho, mucho, muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Sería ahí dos puntos. Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo considero conviene, que es una rama de la Secretaría de la Defensa, o que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes.